cuál de las clases es la que más te gusta? ¿Cuál de las ciencias más llama tu atención? ¿Y en cuál pupitre es el que más te sientas? Aquel que está cerquita al profesor, aquel que está cerquita al profesor. Muchachita, estás enamorada, siempre puntual a la primera hora y nunca retrasada podrás llegar. Porque si te demoras no te dejan entrar, porque si te demoras no te dejan entrar. Y de aquella muchachita ahora dicen muchas cosas por ese gran amor. Unos dicen que es muy niña, otros que es muy atrevida al mirar al profesor. La han visto escribir poesías caminando en el pasillo con mucha dedicación. La verdad que ella es muy linda, por eso es la preferida del maestro y el rector. Y el alumno malo soy, porque yo quiero su amor. Por eso me rajo hoy, el bendito profesor. Por eso me rajo hoy, el bendito profesor. Muchas tristezas caen sobre su amor cuando los viernes suena la campana, porque de pronto no aguantará su alma hasta el lunes sin ver a su profesor, hasta el lunes sin ver a su profesor. Sus mejillas se tornan cristalinas, se quiebra por momentos, siente que no la llama y sueña con él. Por eso es que llora y no sabe qué hacer. Por eso es que llora y no sabe qué hacer. Y de aquella muchachita ahora dicen otras cosas por ese gran amor. Cuentan que ya no es la misma, que en su vientre hay una vida creciendo en indecisión. Comentan que sus poesías las cambió por bordaditos con disimulación. Y que el profe no la mira, dicen que desde hace días no se asoma ni al salón. Y un alumno bueno soy, pero así no quiero amor. Y esta prueba gané hoy al bendito profesor, y este examen gane hoy al bendito profesor.